Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana nos esmeramos por contarles otras historias o darnos un poco más de tiempo para aquellos temas que nos importan y que merecen ser conocidos a nivel nacional. Y en el programa de hoy nos metemos en la previa de uno de los encuentros artísticos más importantes del mundo que se hace en nuestro país, pero no en la capital. Amplificamos un reclamo que vuelve a apuntar al mundo como en los tiempos más oscuros del país. Volvemos a ocuparnos de la situación de los que más necesitan en tiempos de desprotección deliberada y de hambre impuesto. Y también hablamos de la nueva edición, otra vez de la misma propuesta de siempre que vuelve como solución fácil al problema complejo que no se quiere ver. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Poder meter presos a los pibes a partir de los 13 años. Antes querían a los 14, ahora un año menos. Pero la idea es la misma y las falacias en las que se basa también. La producción de Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba para abrir el Expreso Farco de hoy. La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los y las adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En la Argentina, esta edad se estableció en los 16 años. Los últimos días de junio, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Cuné Olivarona presentaron en el Congreso un anteproyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a 13 años. La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión y faculta a los y las juezas intervinientes a investigar y someter incluso a los y las no punibles menores de 13 años a internación con fines de readaptación social en aquellos casos que consideren que existe riesgo de comisión de nuevos delitos o que el niño y la niña es peligroso para sí o para terceros. Especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos manifiestan que bajar la edad de punibilidad de los y las adolescentes no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad e incluso es contraproducente ya que empeora la situación en vez de resolverla. Compartimos el testimonio de Marco Galán, trabajador social y referente del movimiento Carlos Mujica de Córdoba. Estos jóvenes que cometen algún tipo de falta o de delito han tenido carencia emocional, no han tenido una familia que los contenga, han tenido problemas en la escuela, han dejado la escuela en la mayoría de los casos. No han tenido adultos referentes o padres o madres que los contuvieran y sirvieran de referentes, de autoridad. O han todo vinculado al consumo problemático. Es decir, hay un problema social grave de origen, con lo cual tener preso a alguien que viene con esa historia no va a resolver nada. Lo que va a hacer es agravar la situación. Sí. Lo que hay que tener una estrategia de ver cómo se acompaña y se ayuda con una política integral que primero resuelva esta cuestión de la contención socioafectiva. Sí. Que ayude a revincularlo con grupos de pares, de amigos, que lo revincule con un proceso educativo. Actualmente, Actualmente, los y las jóvenes de entre 16 y 18 años pueden ser juzgados, pero solo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años, que recién pueden empezar a cumplir en una cárcel a los 18 años. Hasta este momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados Centros de Recepción y Contención de Menores. Escuchamos a Sergio Hopp, abogado, doctor en Ciencias Políticas y diplomado en Seguridad Ciudadana. No se supo más nada. La historia sucede todo el tiempo y nadie hace nada. No, seguro que no es solución y no solo eso, sino que el problema es que agrava. Porque si solamente el problema fuera que no es solución, bueno, estamos en una no solución y nos vamos a otra no solución y punto. Pero el problema es más grave que ese, porque bajar la edad de imputabilidad y los efectos que puede tener eso en términos de la subjetividad individual y colectiva de los niños y adolescentes, respecto de, no sé, yo pongo el otro día decía, mira, si detienen un pibe de 13 años por un robo, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que le pueden dar? Ponele que le dan 6 años de pena, ¿sí? No sé, que fue un delito, un robo muy violento, no sé. A los 19 años ese chico está saliendo, ¿no? Y entonces tenés un problema agravado. Según Sergio Hopp, en Córdoba, el porcentaje de participación de los y las menores, de los niños, niñas y adolescentes en delitos como el homicidio, es del 2%. Es decir, que bajar la edad de imputabilidad no tiene casi impacto en el bien jurídico más importante que protege el Código Penal y nuestro sistema de valores, que es la vida. Las normas vigentes parecen tener fallas y ser carentes de recursos institucionales de contención y formación de los y las niñas con causas penales graves. Este debate, más allá de su complejidad doctrinal, podría retardar el hallazgo de las soluciones reales. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Despedir, cerrar, eliminar, olvidar. Los verbos que mejor saben conjugar, especialmente y con asco, por todo lo que huela a derechos humanos. Pero la plaza fue un solo grito y la ronda apuntó al mundo, a ese mundo que supo escuchar en los tiempos más oscuros del país, en los tiempos de la dictadura. Necesitamos que el mundo acompañe este reclamo, como en otros tiempos oscuros que hemos vivido. Lo que está ocurriendo en la Argentina, un país modelo de justicia y reparación en paz y con todos los resguardos de la ley, no tiene precedentes en 40 años de democracia. Por eso llamamos al pueblo argentino y a la comunidad internacional a defender los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos con vida. El Estado destruido por dentro, menos la parte que les gusta. En la plaza estuvieron la CTA y la CETERA contra los despidos y por memoria, verdad y justicia. Los trabajadores y trabajadoras y los organismos de derechos humanos hoy estamos más juntos que nunca en esta Plaza de Mayo, en este jueves de ronda de las madres y de las abuelas, porque la destrucción que hace Milei del Estado no es del Estado gendarme, de la gendarmería, de los servicios de inteligencia, al contrario, esas áreas las refuerza para construir un Estado gendarme y represor. El Estado que destruye es el Estado que tiene que ver con la atención de los más pobres, con la atención de los jubilados, con la atención del campesinado pobre, con aquellos organismos como el INTI que tienen que ver con el desarrollo científico-tecnológico, con la educación, con la salud, por eso echan trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas, un hospital insignia. por eso que quieren destruir los organismos de la memoria que han permitido y han ayudado a la lucha por la recuperación de los nietes. Quieren destruir los sitios de la memoria que reivindican la memoria, la verdad y la justicia como un legado y que permite pensar en un futuro más pleno para los argentinos, porque la impunidad y la desmemoria lo único que hace es que se recreen experiencias horrendas como la de la dictadura genocida o como esta experiencia de gobierno neofascista que se alientan desde los sectores de poder. Cetera está en Plaza de Mayo, aquí junto a los compañeros de ATE, a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos, en contra de la ley Bases, en contra del ajustazo de Milei, en contra del despido de nuestros compañeros estatales en cada una de las reparticiones. Va el apoyo, el saludo de los maestros y las maestras de Cetera en este momento tan difícil, donde a nosotros también nos están ajustando los presupuestos educativos, nos sacaron la paritaria nacional docente y nos sacaron la ley de financiamiento educativo. Por eso, junto a las madres, junto a las abuelas, decimos no a los despidos a nuestros compañeros de ATE. Los derechos humanos son para todas las personas y su defensa en Argentina siempre fue desde el amor, desde la palabra que busca explicar, hacer entender, con paciencia, con esa paciencia que encarna todavía y más que nunca alguien como Estela de Carlotto, a pesar de los años y la edad y por lo que resta por hacer. La edad no importa, sino lo que falta hacer. Todo sirve, todo vale. Todo nos ayuda. Gracias. Yo voy a hablar muy poquito. No voy a leer porque tengo problema de vista. Por eso estas pocas palabras quiero que encierren todo el amor que hemos recibido del pueblo argentino y luego del mundo, gracias a ustedes que lo han difundido permanentemente. Así que gracias. Y hoy estar acá, aparte de agradecerse, los digo que es un desafío. Esto que estamos viendo hoy acá es un pueblo que no olvida, un pueblo que tiene alma y corazón con el recuerdo, que dicen y asienten son 30.000 y además que faltan encontrar los que viven, que son los nietos, y recordar a los que viven, que son los que zafaron, felizmente, y Dios así lo quiso, de la muerte. Están acá con nosotros, están envejeciendo con nosotros. Por eso, no solo la juventud, al pueblo hay que animarlo. Todos podemos hacer algo, y estamos en momentos muy difíciles, porque la violencia no tiene que existir, la resistencia sí, todavía. Y hoy estamos acá para que nuestro país, querido país, que está siendo desestimado, ofendido por quien tendría que cuidarnos, va a salir de esta sombra más temprano que tarde. Gracias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los pibes que siguen llegando con la jarra. Es la postal, la imagen de la catástrofe social que se está cocinando en momentos en que la decisión es que no hay alimentos para cocinar y dar de comer. Aquí, allá y en San Juan también. Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito. Esto está pasando ahora, frente a los galpones, donde se encuentran las 5.000 toneladas de alimento que Capital Humano se niega a repartir. La Petrovelo es la mejor ministra de la historia. Tu moral, amoral. transmite por cadena el triste vacío de la humanidad. Yo voy a tener uno por uno la gente que tiene hambre, que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre de dónde son y van a recibir ayuda individual. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, no existiría ni un día de la mejor ministra de la historia. En San Juan, como el resto del país, la situación de los merenderos y comedores comunitarios es crítica. Las organizaciones sociales que gestionan estos centros asistenciales son muchas y cada una de ellas tiene su historia y su lucha. Es importante destacar la enorme labor que realizan estas organizaciones sociocomunitarias en momentos de crisis, llegando a sectores vulnerables donde debería estar el Estado. Es a través de ellas que millones de chicos y chicas pueden acceder a comida diaria. Elsa Toro es integrante del Movimiento 25 de Mayo y con ella charlamos acerca de la difícil situación que están atravesando. Bueno, en primer lugar, apuntar a que nosotros habíamos estado trabajando de una manera continua con 9 unidades de asistencia, merenderos, alguna alternancia con comedores también, hasta diciembre del año pasado, que eso es importante decirlo porque más allá del cambio del contexto político, entendemos que la necesidad no ha cambiado. La necesidad se ha cambiado en el sentido que se ha agudizado porque primero que hay menos dinero en rondante, es quizás por ahí materializarlo mucho. Es más grande la necesidad hoy porque es menor el poder de alcance adquisitivo de las personas. Entonces, si lo pones de esta manera, hoy deberían ser múltiples los razonamientos de que se reforzaran estos lugares de asistencia. Y sin embargo, están siendo desprotegidos, desabastecidos. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer un obligado parate hasta acá porque, bueno, se agotaron los alimentos, así de simple. Entonces nos empezamos a replantear las formas, las dinámicas, las maneras y volvimos a arrancar muy, muy a pulmón. Nosotros tenemos 9 unidades de asistencia en los distintos territorios y hemos arrancado nuevamente con 4 y bueno, pero ¿cómo? Y volviendo volviéndonos para adentro, buscando dentro de nosotros mismos, dentro de las posibilidades que teníamos. Hoy las unidades de asistencia están funcionando en una retroalimentación. No tenemos abastecimiento provincial y tampoco nacional. Nunca creo que tuvimos nacional, pero provincial siempre se mantuvo. Hoy no lo tenemos. Entonces se busca dentro de las compañeras, adentro de la alacena, adentro de alguna persona que perciba y que no tenga, que darle a los chicos porque no tiene chicos. Bueno, las compañeras se están organizando, se siguen organizando y siguen dando las soluciones porque los chicos siguen llegando con la jarra. La desidia estatal y la falta de políticas efectivas para combatir la pobreza y el hambre están dejando a millones de argentinos y argentinas en una situación desesperada. Es hora que las autoridades tomen medidas concretas y proporcionen el apoyo necesario para garantizar que nadie en Argentina tenga hambre. Fidel Maric, desde el Movimiento 25 de Mayo, nos comenta acerca del fortalecimiento de las organizaciones sociales, organizaciones que hoy en día parecerían que son elegidas como el enemigo necesario. Hay una catástrofe social en cierre. Las medidas económicas dictadas por una política para nosotros absolutamente errada del gobierno nacional está generando una catástrofe social, un sisma social muy, muy fuerte. Ahí también, digamos, vuelvo un poco a esto de ser agradecidos de haber construido, ponele en algún momento de la historia reciente, un gobierno decidió poner a la política en el centro. Y eso redundó en robustecimiento de las bases y de la organización de las bases, y producto de eso hoy tenemos, digamos, una espalda, esta red que, de la cual nosotros como organización y como militantes formamos parte, existe y es enorme. Ahora tampoco escapa a las generales de la ley, hay una fragmentación primero hacia el pueblo argentino. Después ni hablar de los partidos políticos tradicionales, por lo menos. Y las organizaciones sociales, y que somos perseguidos, que pareciera que nos han elegido como el enemigo necesario, que los gobiernos necesitan, o que estos modelos necesitan. En algunas latitudes son los migrantes, en algunas otras son cuestiones raciales. Bueno, acá parece que le han dado ese lugar, le han puesto ese estigma, esa demonización a los movimientos populares, a las trabajadoras comunitarias, a quien decide tomar las calles para reclamar muchas veces, en la enorme mayoría, en el 90%, son ellas las que se encuentran el valor, el coraje, los ovarios para sacar adelante esa changa que vos decís cómo. Y te juro que viste que había una compañera que decía no fue magia. Yo digo, o esto es magia, o no sé cómo hicieron, cómo multiplicaron los panes y los peces. Tu moral criminal que estimula lo que odia, tanto pibe loco y muerto no es casualidad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, no existiría ni un día de sol. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Lechuza en la provincia de San Juan. Expreso Farco, su voz se escucha. Dicen que los escultores se pelean por estar en este encuentro que se realiza cada 2 años. La Bienal Internacional de Esculturas de Resistencia Chaco, una de las más importantes de la historia. Sonia Ábrego y Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz. Chaco palpita el arranque de una nueva Bienal Internacional de Esculturas. Como sucede cada 2 años, la ciudad de Resistencia albergará del 13 al 21 de julio una nueva edición del evento cultural, y en la página oficial de la Bienal Chaco ya está el cronograma de actividades, que comienza el 12 de julio con una presentación de los escultores en competencia y culmina con el show a realizarse el 21 de julio para el cierre. La Bienal contará con la participación de reconocidos escultores internacionales, artistas locales que se presentarán en los escenarios, y desde la organización estiman que quizás sea una de las bienales más importantes de la historia. José C. Eidman, presidente de la Fundación Urunday, habló en la previa del comienzo de la Bienal Internacional de Esculturas. Estamos contando los días, no estamos nerviosos, estamos muy ansiosos, emocionados, porque falta tan poquito. Ya estamos a la vuelta de la esquina de esta nueva Bienal del Chaco. Con 10 predios a pocos pasos del Río Negro, llenos de naturaleza. Esta semana vamos a tener un predio transformado, nuestro hermoso Parque 2 de Febrero. Ya se está transformando en una ciudad dentro de la ciudad. Más de 680 expositores, 10 de los escultores más importantes de la disciplina contemporánea en el mundo, que fueron seleccionados entre 150 y tantos de postulantes. Vamos a tener quizás una de las bienales más importantes de la historia, con escultores argentinos, pero también danza, teatro, música en 4 escenarios, 80 maestros artesanos argentinos, 150 de pueblos originarios. Resistencia y el Chaco se preparan para vivir la mayor experiencia de arte público de la Argentina y de la región. En la edición pasada trabajaron el mármol, en esta van a estar trabajando el acero. Estos son especialistas en acero. Con orgullo podemos decir que se pelean por venir a la Bienal del Chaco. Es como el mundial de la escultura para los escultores del mundo. Realmente las obras que nos van a quedar, porque eso también es lo virtuoso que tiene esta Bienal, todas aquellas obras que vemos nacer durante los concursos, después quedan para el patrimonio de todos, enriqueciendo hoy lo que se considera uno de los museos de escultura a cielo abierto más importante del mundo. Es importante que lo tengamos en cuenta y que lo valoremos. La visión de Fabriciano, viste que es imposible no tenerlo presente. Creo que el negro estaba viendo ese momento, de hecho lo empezó a ver antes de irse, que había transformado la Bienal del Chaco en la Bienal de Escultura más importante que hay en el planeta en la actualidad. Por otra parte, el titular de la Fundación Urunday destacó el trabajo previo al evento para poner en condiciones el predio del Domo del Centenario y Parque 2 de Febrero. Un predio que está en plena transformación, todos los equipos trabajando a full. Es fantástico como cuando hay voluntad de hacer y cuando hay buena energía, las cosas suceden, porque es fabuloso lo que está pasando en el predio, que se transforma de repente en una ciudad, dentro de la ciudad, para vivir esta Bienal que, bueno, es cada vez más participativa, recibe cada vez más visitantes de toda la Argentina y de otras partes del mundo. Y lo bien que nos viene, ¿no? Que en este contexto que haya algo de turismo, que haya movimiento económico y fundamentalmente la posibilidad de disfrutar a full de estos artistas consagrados que vienen de todo el mundo, pero también de nuestros artistas locales. Otro de los puntos que también destacó José Eidman es la articulación con el IPRODIC, la Red de Accesibilidad Cultural y todos los colectivos de diversidad e inclusión. Se está trabajando de manera articulada con el IPRODIC, con la Red de Accesibilidad Cultural y todos los colectivos de diversidad e inclusión, en un programa que ya se había iniciado en la edición anterior, se está profundizando ahora. En el que trabajamos cuatro ejes de la accesibilidad cultural para que podamos disfrutarlo todos. Infraestructuras, se están haciendo mejoras en la infraestructura, también contenido, comunicación y capacitación, que son los ejes restantes como para que de alguna manera esto pueda ser disfrutado por todos. Así que eso está en marcha. En este momento hay una recuperación y puesta en valor del anfiteatro, donde se van a presentar las bandas jóvenes en el Agitala Bienal. También pintura, otras actividades de puesta en valor y de recuperación de este hermoso espacio público de todos los resistencianos, que bueno, cada vez está más lindo y que después de cada bienal queda en mejores condiciones. Una vez que finalice la Bienal Internacional de Esculturas en Resistencia, la ciudad de Juan José Castelli recibirá la Bienal del Impenetrable. René Bertolucci, presidente de la Fundación Amigos del Arte y el Turismo, se refirió a este evento que reúne escultores de todo el mundo. Estamos muy orgullosos de poder recibir a semejante nivel de escultores después de competir allí en la Bienal. Vienen a la Plaza Central de nuestra ciudad también a dejarnos obras aquí en Castelli. Aquí la modalidad es como si fuese un encuentro. Acá no vienen a competir, vienen a trabajar en el mismo material, va a ser metal. Vamos a tener también dos escultores regionales que van a estar allí también trabajando en madera de palo santo, que es material que nos caracteriza a la región. Y vamos a tener al escultor también en arena, Alejandro Arce, que va a estar haciendo una obra con arena aquí en la Plaza Central. Va a ser muy, muy interesante lo que se va a generar en nuestra plaza. Estamos re ansiosos de tenerlos a los artistas aquí, también para compartir nuestras costumbres, nuestras culturas, y para que ellos puedan también tener un poco de conocimiento del impenetrable, que se lleven también un pedacito del impenetrable para los lugares donde ellos viven. Sin lugar a dudas, el legado que dejó Fabriciano Gómez será la bandera de ambas bienales y Chaco compartirá con todo el mundo un poco de su cultura. Informó para el Expreso Farco Marcelo Gauna. Producción Sonia Ábrego. Operación técnica Adrián Correa. Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia Chaco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Radio Nuestra Voz de Resistencia y Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.